Mausam se llama esa delicadeza y ligereza rítmica de bases tecnológicas, de esas del Asian British, de las movidas de los clubs londinenses, pero como ven tejidas con el vocalismo indio, claro, y es que pertenece al álbum Filter, sexto y penúltimo álbum del 2005 del multiinstrumentista, compositor y productor anglo-indio Nitin Sawhney. Este hombre, pues, que ya nació en el año 64 él, pero un hombre fundamental y de los más influyentes desde los años 90 en toda esa corriente de la modernidad musical que se ha dado en llamar etnotecno. Así sonaban esas voces de Rina Bardwaj y Murtaza Khan con la tabla de Aref Durbesh, flauta de Aswin Srinivasan, y pues orquesta de Chandru en la Indian Full Harmonic Orchestra, con la programación, los arreglos, la guitarra, los teclados del autor, genio y figura, Nitin Sawhney. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero en la realización técnica, José Manuel Otero, y Carlos Moss, que les habla. Pues eso, que la gelidez que tan asociada a los inviernos, claro, que estamos viviendo, por ejemplo, ¿no?, al trato, a las relaciones distantes y al funcionamiento matemático, mecánico, electrónico de las cosas y de las personas, como ven, con la música, pues no va. Bueno, incluso pues en la electrónica, aquel computador HAL del 2001 de Kubrick tenía su corazón musical al final, ¿no?, para morir. Pero ahí tenemos la muestra, la música de la India espiritualista y refinada, si se quiere, ¿no?, virtuosa, pero ancestral y visceral, en su mística incluso, pues las voces y ritmo de los ragas, del Bhangra, por ejemplo, ¿no? Y más con un Nitin Sawhney, más claro todavía, el electro-tecno del Asian British que les decía, pues rompe los esquemas y nos aporta esa sensualidad, esas baladas tan delicadas y con el bagaje clásico folk de la India del Norte, y asimila todo el jazz, blues, soul, flamenco, rap, kawali con el que se encuentra este hombre, Nitin Sawhney. Más allá de la piel hay que estar, como decía un disco suyo, un título, ¿no? Porque la música es una y el corazón de todo ser humano también es la emoción y la comunicación musical. Todo compagina con ese amor en la electrónica de Nitin Sawhney o de tantos otros que hemos escuchado por aquí, de estos DJs supermodernos, ¿no? Chevy Sabá, Merjan Dede, etcétera. Pero nos vamos ahora a la acústica, a un joven clásico innovador, se diría, de la India realmente, y un especialista contemporáneo de las cuerdas de su tierra. Tanto que su labor más destacada, aparte de sus composiciones propias, claro, ha sido el diseñar y tocar tres tipos de guitarra que él se ha inventado en la escala y timbre de los clásicos del sitar, los instrumentos de la India, ¿no? El sarod, el sarangi, etcétera, pero con el poder y el brillo de las guitarras modernas, digamos, actuales, pulsándola además con la técnica a tres dedos. Se llama él Debashish Bhattacharya, y pues en su último trabajo, titulado Odisea de la Guitarra Slide, Crónicas de Calcuta, abre con el tema Sufi Bhakti, mezclando elementos de la cultura india como también del sufismo islámico. Unos 7 minutos, pues, para Debashish Bhattacharya. Thank you. devocional y fascinante el pasaje Sufi Bhakti del álbum Crónicas de Calcuta del joven maestro de Bashish Bhattacharya, apoyado ahí por guitarra rítmica, tabla, ektara y tampura de sus acompañantes. Un álbum destacado entre los mejores del 2008 que refleja, como dice su autor mismo, en el lenguaje del raga de la India, pues sus sentimientos sobre sus experiencias de vida, desde el aprendizaje en su infancia, pasando por la apertura multiétnica que él desarrolló pues en su tierra misma, hasta sus encuentros con las más diversas culturas y amistades musicales, en Hawái, con afroandalucíes, con McLaughlin, Bob Brosman, Takashi Irayasu, etcétera. En fin, una gozada que habrá que seguir explorando, la de Bhattacharya. Y de la India a Irán, la tierra de las fuentes básicas de la cultura sufi, por cierto, y además un país de identidad milenaria propia y también de cruces, curiosamente, entre el mundo islámico y la cultura india. Es lo que propone el trío electrónico, electroacústico también iraní, llamado Niyaz, su segundo apenas y último álbum titulado Nine Heavens, Nueve Cielos, y que ahora les vamos a estrenar con una preciosa voz femenina de Asam Ali, con sus trémolos flotantes microtonales tan típicos de la zona, las cuerdas de Logar Ramin Torkian, su compañero, y el percusionista Carmen Rizzo. Aquí el disco se presenta en doble versión, acústica y electrónica, y aquí está una versión acústica de un poema persa del siglo XIII. Así suenan Niyaz. چشم من از صورت تو دور نباشد، هر چشم من از صورت تو دور نباشد، دور از تو دلم خسته، دور از تو دلم خسته و رنجور نباشد، دور از تو دلم خسته و رنجور نباشد، هر چشم من از صورت تو دور نباشد، آن دیده چه آید که به روی تو نیاید، آن دیده چه آید که به روی تو نیاید، آن چشم چه میبیند که در اون چشم من از صورت تو دور نباشد. El son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM Radio ECA. Thank you. pequeño gran salto que nos hemos permitido y hemos ido hasta el extremo oriente, China. Por cierto, por estas fechas andarán celebrando su año nuevo. Y bueno, esa voz cristalina como la de un ángel melancólico y sublime que responde al nombre de Gong Lina o Lina Gong, una cantante de formación clásica, experta folclorista que de vez en cuando pues la hemos visitado, pero que nos hacía falta pues este pequeño paseíto que esta mujer necesariamente, ella goza de todo el reconocimiento nacional por el dominio técnico que se tiene del canto tradicional y ya ha trascendido pues hasta fuera de su país a nivel internacional. Así de bien lo hace ella, Lina Gong, esa canción a la flor del jazmín del folclore de Jiangsu, si bien allí acompañada por instrumentistas de afinación, con instrumentos de afinación occidental, violín, viola y cello. Sonidos y timbres del lejano oriente que nos van a llevar ahora a cerrar el círculo del planeta, digamos. O sea, a través del Pacífico nos vamos hasta los Andes bolivianos, la tierra de las quenas y el charango, y de las voces indígenas quechuas y aymarás, pues tan especiales en sus registros, ¿no? Pero hay una voz del departamento de Potosí, considerada ya hoy día mundialmente, pues sencillamente insuperable. Y ella, pues así funde su voz con la propia quena y el charango. Se trata de Luzmila Carpio. Bye.

Estás en El Son de la Tribu, o programa de músicas étnicas de Radio ECA. Suena aquí nuestro flamenco galego por excelencia, Cuchús Pimentel, esas armonías que desbordan cualquier imaginación. Y bueno, estábamos con las músicas de Galicia, precisamente, un álbum memorable, músicas fabulosamente transformadas por esa guitarra flamenca de Cuchús. Bueno, pues un hombre que ya saben que ha encandilado al público de su guitarra, ¿no?, y que nunca pierde ese el hilo del compás en esa batalla flamenca que continuamente plantea tan crudamente realmente. Bueno, pues para anunciarles además que si nos hemos perdido últimamente las andanzas y conciertos en directo de Cuchús por ahí por el mundo, Japón, México, Marruecos, Madrid, pues ahora Pimentel está volviendo por Galicia y Vigo últimamente. Y ahora, pues, para el próximo sábado 7 de febrero le tendremos en el Café Bar La Historia del barrio del Calvario de Vigo. Así que no se lo pierdan. Y ya sin más, al nuevo disco flamenco 2008, revelación prácticamente. Un viejo, bueno, no, un jovencito que tocó allá hace varios años, Diego Amador, el hermano menor de Raimundo, no Rafael, hay que aclarar, ¿no? Pues este hombre sacó su disco Patita Negra y luego, pues tras un buen tiempo de silencio, renace ahora. Y no solo al piano y la guitarra, sino entregado como nadie al cante más recio y duro. Ya verán. Como en este tema Muerto de Amor, de García Lorca, del Río de los Canasteros, que es el álbum. Y está aquí, pues, para rendirle el sombrero. Aquí con la Susi, Diego Amador. El corazón del campo y la violeta. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Dama tok badigi jor tedd tedd ne law jeex xel mi dem ci lakhira de mo wor traer mucho de estos placeres, pero estábamos ya con una de esas espléndidas piezas de otro mundo, de esta legendaria orquesta Baobab de Senegal, nacida en los años 70, ya al estilo del baile High Life de los 60, ¿no? Pero mezclando pues afrocubano, jazz latino con su propia tradición Wolof y Mandinga, ¿no? En su caso, luego desaparecieron con los nuevos aires de los 80 hasta su resurrección actual a partir del 2000 con sus propios y excelsos veteranos, menos algunos, claro está, ¿no? Y ahí les teníamos en el Specialist in All Styles, especialista en todos los estilos, y que también incluye este momento inolvidable con Youssou N'Dour y con el propio Ibrahim Ferrer, fíjense, la orquesta Baobab de Senegal. De verdad no nante a boquise di ñamo con le regina o le fete ulma min me fatema de verdad no nante Gloria bendita, estos 11 músicos entre voces, guitarras, saxos, bajo y percusiones. La orquesta Baobab, ahí al lado de Yusundur y de Ibrahim Ferrer, fíjense, inolvidable. Volveremos de cuando en cuando con otras sabrosuras de la orquesta Baobab, que nos vamos ya por Sudáfrica, amigos, recordando a, como no, a Miriam Makeba, 3 meses casi ya de su partida. Gracias por su compañía y hasta la próxima del Son de la Tribu, domingo 10 de la noche en Radio ECA, como siempre, 96.5 FM. En directo, Miriam Makeba con ustedes. Un abrazo. Todos los povos teñen a súa música. E todas teñen unha raíz. Descubre a sos domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu. Presentado por Carlos Moss.